public disorder will just not be tolerated. Cíclope Radio, un rayo de elegancia sonora. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. El programa es tarde para Matine, no tiene nada, pero nada, de legal. Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y que allá las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos para ir a la cárcel. Probando, probando. 1, 2, 3, a ganar. Muro. Marley, Marley. Dale, vamos. A partir de hoy. ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza. Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné, con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matiné, emisión número 200 de este humilde programa de radio que empezó allá hace 3 años ya, al aire allá por Radio Radio Líder. Líder. Siguió en Radio Sónica, hoy estamos acá en esta casa en Cíclope Radio, así que felicitaciones Facu Veola, feliz cumpleaños. ¿Sí? Ay, muchas gracias. Aniversario, cumpleaños, ¿cómo decimos? Me gusta decir cumpleaños, me parece más simpático. ¿Más simpaticón? Sí, muchas gracias, felicitaciones a vos también. No, a vos también, Facu, desde la emisión número 1 que está presente, al igual que el señor Gabriel Estorani. Gaby, feliz cumpleaños. Buenas noches, no estoy de acuerdo en el feliz cumpleaños. ¿Por qué no? Bueno, es un cumpleaños. Cumpleaños el 4 de junio de este programa. ¿Y hoy qué sería? ¿Un festejo? Un cumplemés. ¿Cumplemés? Bueno, Gaby festeja. Gaby todavía, claro, no, es que no tiene novia. Todavía quiere festejar cumplemeses de otras maneras. Claro. Okay. ¿Se sigue festejando? No, tampoco sería un cumplemés. No sé qué porquería es. No sé qué es. No busquémosle un nombre. Hasta las 10 tenemos tiempo. Perfecto, sí. Porque, claro, tampoco es aniversario. No, en todo caso. Verdad. El 4 de junio, es verdad, tiene Gabriel, es el aniversario, el cumpleaños. Hoy podemos decirle. ¿Cumplemisión? O sea, no. No sé. Festejamos 200 programas, sí, a la mierda. Ya está. Es una fiesta. Sí, queremos saludar a todos los columnistas que fueron parte de Estarde, a todas las radios que nos alojaron en los años anteriores, sí, en este sí, año. Sí, gracias a Metro, a. Rock and Pop. También saludos para ellos que siempre nos piden que estemos ahí, pero nosotros decimos que no. No, estamos tranquilos. No, nos gusta la intrascendencia, nosotros. La intrascendencia, muy fuerte. Tal cual, pero saludos. Iba a venir la doctora Mina. ¿Recuerdan la doctora Mina ustedes? Vagamente. Vagamente, sí. ¿Se iba a sumar? Se iba a sumar, ¿y qué le pero pachó? Tiene un examen mañana, dijo, así que no puede venir. El mago Chester también estaba laburando y colgó tarde, también iba a venir. Le mandamos un saludo a él. El mago Chester que hacía tragos, digo. Para ahora que lo pienso, el hombre lobo se jacta de que él siempre fue la primera columna. Me parece que no, fue el mago Chester. No sé si está entre el mago Chester y el hombre lobo, no lo sé. Nacho, ¿te acordás vos de eso? Hola, buenas noches, Nacho. Felicitaciones por los 200 programas. Mentira, vos no estás del primero, así que calculo que como mucho tenés 100 programas encima. Como mucho. No. Pero qué 100 más programas. Pero no, los mejores, sin duda. Pero... ¿La mejor época de estar de Paramatine? Sí, bueno, claro, sí, viniste para lo mejor, así cualquiera. La época de oro se puede catalogar. La sí. época de oro. ¿Y ahora qué viene? Ya, o sea, el apogeo ya pasó, ahora viene la debacle, ya la caída del imperio. No, podemos ir por un platino. Ah, listo, bueno, estamos preparados. El platino es mejor que el oro, ¿no? Por sí. supuesto. Está bien, está bien. Después de ahí no sé, pero ahí... Nacho, ¿sos el primer columnista? Pensalo bien. ¿Te acordás? Yo no me acuerdo. Me quiero... o sea, la persona esta que hablaba sobre tragos era muy fluctuante. Mirá como la persona ahí. Ahí tiene, ya. Toma. Entonces era más como una clínica que tiraba esta persona cada tanto. No claro. era a rajatabla como yo que me llamaban y lo hacía o sí. Nos has plantado un par de veces. ¡Oh! Te lo dijo. Pocas. Muy pocas. ¿Plantó o no plantó? Había que bancarlos, chicos. No, es verdad. Los domingos. Uno sí. estaba en cualquier cosa y era... No, bueno, uno en su actividad normal y... Che, 10 menos cuarto podés salir a... Estaba cenando, estaba recorriendo las noches vos siempre. Fíjense todo lo que hacen ustedes los domingos y que deberían seguir resignando si siguiéramos haciendo el programa. Podemos enumerar y segundo yo mientras enumeramos en nuestras mentes y después sí. contamos las cosas que hacemos los domingos. El lugar más raro de donde hiciste una columna. El lugar más raro. Estaba en una quinta. Debo decir que. ¿En una orgía? No. Estaba en una reposera. En una reposera, en una quinta. A medio camino hacia La Plata. Esto es Fabricio sí. Varela. La quinta en ese lugar, no es que estabas en una reposera volviendo. No, pero estuve. Era como. Uy, el mensaje de Facu que tengo que hacer por la columna. Bueno. Agarro el inalámbrico, pienso en qué iba a hablar y atendía y estaba tirando una reposera y no se escuchaba nada. Es bueno que tienes que Facu produjo algo para sí, el aire de ese programa. Sí. Me metía presión simpática. Una presión simpaticona. Nachito, Nachuli. O sea, siempre tiraba así, apodos copados, por siempre supuesto. Cuando pedíamos cosas era como... ¡Titán, genio! Sí, obvio. Claro, bueno, Gaby, me sorprende, por supuesto. Yo... No, para fuera del aire producís mucho, pero después... Bueno, sí. Está bien. No, pero es verdad, en sus épocas mozas, de hecho, el contacto con Nacho fue mío, claro, era el compañero mío, la gente. Vos te acostaste con Nacho para... Yo me acosté con Nacho. Y bueno, ahora igualmente está todo bien, no es incómodo, sí. No, ya me gusta. Porque ya no nos acostamos más. Entonces digo, no sé, pero quedó todo bien. Soy gay. Y tengo vértigo en la cola. Toda la vida tuve vértigo en la cola. Ahí está. Así que bueno, desde una reposera, la columna más rara que ha hecho el señor Suquiacía, Nacho, el hombre lobo, hoy productor del programa, se sumó en la segunda temporada, o en la tercera, ya ni me acuerdo. ¿En la primera? En la primera. Como productor. Como digo. Productor. No, como productor. Desde el año pasado. En la tercera. Me terminaron de convencer en Ecuador. En Ecuador, en la playa. Oh, yo me acuerdo, sí. Fui partícipe de ese momento. Claro, sí, estábamos con Fabio. Me lo batieron antes, me apalabraron y en Ecuador, en el medio de los cócteles que estábamos claro. bebiendo, me agarraron en pedo y me dijeron, ¿querés? Sí, bueno, dale. Recuerdo yo la reunión de producción en la que estaban invitados. La primera reunión de producción del 2012, febrero. Estaban invitados todos en tu casa, Matías Cuervo. todos los columnistas, vamos a juntarnos 2012, todos. El único que vino fue Nacho y claramente le dijimos, bueno, ¿querés ser productor? Bueno, dale. Claro, ya estaba palabrado en ese momento. No me acordaba que había sido... El único que vino. No vino ni JP, que no, ni Roberto Carlos. Claro. Que vivía acá, ahí. Vivía acá. Y no estaba. Está muy bien. Me acuerdo. JP está. Me parece que viene JP hoy, ¿eh? Vuelve ¿sí? JP en su versión padre ya. ¿Se le dice padre cuando está embarazada la señora? Todavía no nació. No me enteré de nada. No te enteraste nada. Ah, va a ser padre, JP. Ahora bueno, le vamos a preguntar. Un momento para contarme. Es un prepadre. Y va a traer la columna del tema de cuna. pobre pibe lo que le va a hacer escuchar. Lo único sí. que digo. No, pibe. Pero está va bien. Va a salir bien. No, ¿sabés qué le voy a regalar ahora cuando ya tenga pancita? Esos auriculares que vienen para la panza. Le voy a regalar. ¿Los vieron alguna vez? Ah, unos auriculares bueno, especiales para a panza. Ver, vi que se los vendían a Guido Casca. Ah, ¿sí? En serio, se los fueron a vender y estaba. ¡No! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Escúchame, igualmente, auriculares para panza. Pueden ser cualquier auricular y. No, porque tienen que. Sí, pues, estos no sé si se estiran tanto. Pero no, como... pero digo, se lo apoyás. La cosa es que quede ahí, que vos, la mujer hasta puede caminar incluso. Me estás preguntando demasiado. No lo sé. Pero no, lo chequeamos. Están haciendo mucha gilada para esto. También ahora creo una gran empresa de pañales. Está haciendo como una cosa para que se pongan los hombres sí. y sientan como patea el bebé, una simulación de patada de bebé. ¿Pero qué somos todos? Pelotudos. Sí, sí, sí. Pelotudos. Me pareció que la idea, como el que el padre sienta algo parecido, estaba bien, claro. Pero era rarísimo y estaba mal comunicado. No, para mí sigue siendo rarísimo. Mal comunicado estoy de acuerdo, pues sí. Nunca terminamos de entender bien cómo es. Bueno, llamemos a alguien de esta empresa pañalera, pañalotonera. Y pero habría que llamar a la agencia de publicidad, no a la pañalera. No, pero ellos deben saber lo que compraron, o sea, la idea que compraron. Acá estoy buscando acá. Quiero que me convenzan. Y acá acabo de ver a alguien que vende panza painting. O sea, a las madres les pinta la panza con boludeces. Es terrible. Para embarazadas hay cualquier cosa ya. Sí, bueno, las embarazadas compran muchas boludeces. Sí. Eso ¿Qué es cierto, eso del se baby aprovechan. Shower que le hacen? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Bueno, hay muchas teorías sobre los baby showers. viene de el latín. Claro. Shower baby, baby blues. Boludo, se juntan las madres y se regalan cosas para el bebé que está por venir. No necesariamente no madres. Perdón, no las madres. La mamá invita amigas. Claro. Sí. Y le dice, bueno, tráeme regalitos, guachi. Y, si no me equivoco, eso es más yankee, pero en ese momento la mamá, me parece, elige a quien será la madrina. ¿Puede ser? No sé si es específicamente o siempre es así, pero se da mucho eso. Acá nunca escuché. Bueno, acá no. Hiciera... Bueno, pero hay comerciales. Luisana Lopilato. No, yo escuché gente que hizo. De baby shower. Se está haciendo mucho baby shower, ¿eh? Se está haciendo, está de moda. Se está poniendo de moda, de verdad. Basta de estas boludeces. Sí. Vas a ver, cuando seas padre, tu señor te dice, ay, quiero baby shower. No, pero a vos te van a echar del baby shower, así que te vas ahí de joda. A tomar. En realidad, lo bueno del baby shower es una especie de como casamiento para el bebé, en el cual como pedís un montón de cosas para lo costoso que va a ser traer un bebé al mundo. Entonces, claro. Es como. A tus amigos decís, ustedes tráigame ropita para el primer mes. A la otra, ustedes tráigame pañales para todo el año. Bueno, claro, muchísimo, pero. Sí, muy fuerte. Puede ser. Yo lo que no entiendo, y eso también sí lo podríamos googlear, es el término baby shower. O sea, yo no sé si se lo sacan y le dan una ducha, entonces no entiendo realmente qué es lo que. Porque shower, ¿a qué va shower? Se escribe igual que shower en inglés, es una ducha. H-O-W-E-R. ¿No? Está bien, sí, se escribe como ducha, por eso no lo entiendo. No, pero debe ser shower de tipo show. Mostrar al bebé. Ah, ok. Entonces, pero un bebé que no está. Que no está. ¿Entendés? Ojo que capaz que durante ese festejo la madre se baña con sus amigas. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo el baby shower al final. Está para filmarlo. Sos pervertido, una embarazada, no. Facundo. No. No da. A mucha gente tiene un reviente con las embarazadas, ¿eh? Lustó. Pero con una sola, o le pasó con varias. No sé, con Juanita Viale. ¿Con Juanita? Claro. ¿Pero ya tenía panzota, Juanita? Tenía panza. Diputada nacional, ¿eh? Saludos, entonces, para capo. Silencio incómodo. 7 meses estaba Juanita en su momento, pero bueno, ya pasó. Es un horror, ¿viste? Que la gente dice que cuando estás con una embarazada es como que es muy feo, como que el bebé puede... ¿No? Como salir puede tú y de Family Guy. Puede ver de repente verse invadido por. Vas a decir por, una por grosería. Cosas. Sí, no lo quiero decir, pero todos ya lo están viendo, digo, sí, ¿entendés? Sí. Por ahí le das un golpe en el ojo. La es famosa como ponerle chiste, shampoo al bebé. El chiste de que sale el bebé de la panza de la madre, chiste malo, ¿no? Lo reconozco, pero. Y empieza a preguntarle a cada uno del quirófano, le dice: ¿Vos sos mi mamá? ¿Vos sos mi papá? No, le dice el partero. ¿Vos sos mi papá? Le dice al médico que lo saca, al ginecólogo. Sí. No, yo no soy... El obstetra, perdón. El obstetra. No, yo soy tu papá. Bueno, ¿vos sos mi papá? Sí, yo soy tu papá. Ah, ¿a vos te gusta que te hagan esto? Y le golpea la frente con los dos deditos el bebé. Está bien. Es una observación muy común. Igual los bebés no hablan cuando no. ¿Desde ahí es que le gusta la leche al bebé? No, bueno. No, te fuiste la... Yo quería hacer un programa más, por lo menos. No que nos levanten al 200. Me están informando que nos están por levantar. Bueno, basta, 200 programas. Listo, sí. Hablemos de cosas divertidas. Hablemos de... Mira, a ver, ¿qué te hubiese gustado hacer en 200 programas que no hemos hecho hasta ahora? Y llega el flamante padre, el señor JP, columnista de Starde en la temporada pasada. Acaba de llegar. Hola, JP, querido. Está más maduro, ¿eh? Más maduro. Se cortó el pelo. Más formal, es otra cosa. Está... Sí. Casi padre, ya es casi padre. Ya es casi padre, ¿qué te falta? ¿Dejar la noche o ya la dejaste, JP? Puedes hablar tranquilo. Ya la abandoné hace rato la noche, pero muy buenas noches, queridos. Queridos, ¿qué decías vos? ¿Qué decías cuando venías a la columna? Ya no me acuerdo. Estaba pensando justo en eso. Matineros. Queridos matineros. Matineros, sí. Puede ser. Che, qué lindo, JP, hace mucho que no nos vemos, ¿es así? Sí, tenía el pelo largo. Sí. Estaba arruinado. Ahora estás bárbaro. Ahora estoy mucho mejor. ¿Cómo se va a llamar? Sorpresa. Buen nombre. Sorpresa Cuervo. Sorpresa Cuervo. No, como todavía no sabemos qué va a ser, elegimos así un varieté de 5 y 5. Ah, mirá. Repechaje. ¿Podemos hacer el repechaje acá? ¿Lo elegimos nosotros? No creo que se acuerde de los 10 nombres. Los tengo anotados. Los tengo anotados. Pero ¿cuánto está tu mujer? No, es muy poquito. Debe ser 2 meses. Ah, está bien. No, porque si no sabes todavía qué va a ser, digo. Ahora igualmente se puede saber bastante temprano. No sé si a los 3, 4 ya sabes. ¿Sí? Podés acceder a esa información, digo. Sí, creo que se hace un estudio, pero es un poco invasivo. Me parece que tienen que pinchar, atravesar placenta y... No, ni por mismo, ADN también se puede hacer desde el mes 3. ¿Sí? Aproximadamente, ya sé. ¿A vos decís que no es mío? No, maestro, por favor. ¿Puta, qué decir? Che, vos decís que alguien hacelo, metió... Hacelo. No, pero hacelo para las dos. Bueno, JP hacía el tema para, sí, el que no nos escuchó el año pasado. Y bueno, él hacía una selección de canciones con un... ¿Qué le poníamos? Un hilo conductor, podemos decir. Y, claro, eran... En concepto era el tema para... Nunca hicimos el tema para hacer el amor. No, lo pedimos a gritos. Nos debes algo. Sí, es más, tengo una mini selección. No está armada la columna entera, pero hay una mini selección que... Quedó ahí, hay un manuscrito. Claro, quedó el borrador. Claro. Después se hizo el tema para viajar en ruta, el tema para temas para correr, temas... Llegamos hasta, creo, de limpiar la casa, ¿puede ser? Temas para limpiar la casa, ¿puede ser? Sí. Lo hicimos. Y después una radio muy grande nos copió la idea y la empezó a hacer en su radio. ¿Te acordás, JP? Sí. Sí, no, bueno, copiaron, se les ocurrió, son los riesgos de innovar constantemente. Sí. De innovar y no patentar, ¿no? Y no patentar, claro. Que uno a veces dice que no se imagina que la idea de uno es una gran idea, así que... No, porque no nos tenemos fe. Me parece que es eso también, nos falta un poquito de confianza en nosotros mismos. Y vive esa criolla. Vive esa criolla, mira qué lindo. Así que, JP, y... Che, qué lindo estudio. Ah, no conocías vos, no conocía. Claro. Está bien, perfecto. Sí, sin dudas es un muy lindo estudio. Es grandote, aparte, viste, tenemos espacio para hablar tranquilos, para que vengan invitados, para que nos escuchen en vivo y en directo. Sí, hasta jugar un truco se puede en esta mesa. Se puede, y está perfumado, cosa que no abunda en el mundo radiofónico. No abunda, y hacen muy bien. Yo creo, en realidad, que empezaron a poner perfume desde que empezó a venir Mati a radio. Dijeron, tomemos... Le avisaron sí, de otras radios. Fue un momento bisagra. No, mejor pongamos el Glade. Yo me acuerdo de radios anteriores cuando salía el programa anterior al que estábamos nosotros. Dios mío, era muy difícil. Era muy duro. Saludos para la noche Boca Arriba a unos amigos también acá, hijo de puta. Eso había que comprarle un... Boca Arriba y nariz tapada, ¿no? Sí. Y bueno, estaba Boca. Estaba terrible. Pero grande, saludos para los chicos también, de allá, ¿sí? Dale, perfecto. Le mandamos un abrazo. Bueno, JP, entonces, como nueva faceta en su vida, como padre, ¿ya le regalaron un libro de cómo ser padre? ¿Ya le hinchó alguna tía, algo con eso? ¿O todavía no? No, espero que no. ¿No? No. ¿Leerías alguno? No, yo creo que no se aprende, uno se va haciendo, ¿no? Sí, pero si te pueden dar unos consejos primero, mejor, como para, viste, no ahogarlo en la bañadera. Para que no salga. No, cosas del ABC. Pero es verdad, está lindo ir aprendiendo con el mismo bebé, ¿no? Paso a paso. Sí, y como aprendieron nuestros padres, ¿no? Sí, así, sí, mandándose cagadas y aprendiendo. Es así. Y escúchame, recién hablábamos de los baby shower. Tu mujer está... Ah, me tiró la onda. Me tiró la onda. No sabía qué significaba hasta que me lo explicó. Ah, perfecto. Que está muy de moda. Sí. Muchas amigas de ellas lo han hecho. Yo... Creo que voy a intentar evitar esa reunión. Por supuesto. Es para mujeres. No van los padres, así que tranquilo. Te está diciendo amistosamente, andate de la casa durante toda una tarde y la noche también. Bueno, pero es bárbaro, porque en realidad es algo que los padres no queremos hacer. Así que, de última sete el acongojado, no, ¿cómo que no puedo estar? Pero, ¿entendés? Te vas a tomar unas birras, todo bien. Si querés nos juntamos. Bueno. Pero escúchame, entonces nos contás más o menos qué te explicó ella del baby shower, porque recién no sabíamos bien a qué. Y como qué va. Que se juntan y para que no te regalen dos remeritas de recién nacido, una te regala una de recién nacido y la otra te regala un busito de recién nacido y la otra te regala para el año y quizás alguno más jugado te puede llegar a regalar el andador. Claro. Y yo tengo que pedir que no me regalen cosas muy grandes porque el departamento es chico. El corazón es grande, pero el departamento es muy chico. ¿Cuna ya tenés? ¿Ya compraste cositas vos? No, pero ligo de arriba. Qué bien. Eso es fundamental. Mira, hay algo igual. ¿Qué es lo peor que podría heredar un bebé? Porque hay cositas... Los pañales. Sí, sin duda. Bueno, yo, en nuestra época, nosotros somos todos contemporáneos. Bueno, contemporáneos, no, digo. Yo usé pañal de tela, creo. Sí, es lo que te iba a decir. Yo he usado pañales que se lavaban. Éramos muy pobres en mi casa, por supuesto. Sí. Pero no sé si ya había de los no, otros. No, había, eran, no había. O había, eran no. incomprables. Yo tenía... Claro. No, al creo principio que... yo usé pañales de tela, pero después yo tenía un problema en la cadera. Tenía luxación de cadera, entonces tuve que hacer una cosa rara. Me pusieron de bebé y me obligaban a usar pañales de... Cinturón de descartable. No, pañales descartables. Y mi mamá siempre recordó más de grande. Me dijo, lo caro que no salían estos pañales. Para esto, tanto para esto. Ahora me hicieron acordar. Ahora, igual usted tiene un hermano muy pequeño. De ahí va a heredar algo, seguro. No sé si el de la cuna de arriba viene de ahí. No, es que hay muchos primos y familiares. O sea, ya se fue todo. Todo lo que... Claro. Todo lo que había se fue. Oh, entonces, bueno, te van a quedar migajas. Te van a quedar migajas. Y yo lo que digo es, yo me acuerdo de mi hermanito en un momento, yo tengo un hermano pequeño, claro, ahora ya tiene 15, pero en su momento heredó una sillita de bebé, pero para comer. Y lo feo, digo, esto no se lo hagas a tu hijo barra hija, la sillita tenía otro nombre, ¿entendés? Tenía nombre de otro pibe. O sea, era un horror. Pegarle una etiqueta arriba, decís vos. Decía Diego Nicolás. Y él no. O ponele el mismo nombre. Claro. Entonces, claro. Primero hay que heredar las cosas y ver cuál es el nombre que vas a repetir. No, eso ese. Me voy a encargar de lo que me regalen, tunearlo un poquito. Claro. Que quede... Pintalo de última. Claro. Porque después los pibes sufren. Ven las fotos de grande y dicen, mirá, es un horror. Sí. Bueno, ¿qué bajón? Está bien. Por ahora no lo compraste nada, pero ya vas a empezar. Sí, ¿estás ahorrando? ¿Estás pensando en eso, en la guita que vas a tener que poner, digamos? Sí, estamos ahorrando. Estamos, en realidad, terminando de armar lo nuestro, que nunca se terminó de armar. Entonces, estos meses, terminar de armar la casa nuestra, comprar un par de mueblecitos, cositas que nos faltan. Y ya después, el tramo final, ahí sí, empezar a juntar plata. Claro. ¿Vos ya vivías con tu mujer? Sí, hace... Ya vivías, claro. Perfecto. Sí, es casi un matrimonio. Casi un matrimonio. Vacaciones. Faltaba, bueno, era un matrimonio. Claro, un detalle, ¿no? Porque ya no puedo decir mi novia, me dijeron. Y no. Queda... Ya queda feo. Pero ahora ¿qué se dice? Tiene que ser mi señora, mi cónyuge. La madre de mis hijos. La madre de mis hijos es buena. Claro, pero esa es cuando estás separado, claro. Pero escúchame, igual mi señora, para mí es horrible decir mi señora. La bruja. La jabru, puede ser la bruja o, bueno, o mi mujer también. Va, pero mi mujer parece que le guardas rencor. Esa es mi mujer. Esa es mi mujer. No sé, queda medio raro. Pensate uno nuevo también. Como mi pareja, ¿es para gente mayor de 30? Es para parejas homosexuales, me parece. No. Sí, es un término más gay, me parece, pareja. Y mi chica es muy infantil, ¿no? Mi chica, no. Mi niña, tampoco. Pero creo que le gusta, ¿no? Sí. Sí, puede ser. Loba. No, bueno, no estoy seguro de que eso sea adecuado. Bueno, sí, ya estás. Qué bueno. La verdad te felicito. De verdad te lo digo. Ya tenías, bueno, tenías una novia, ahora tenés una mujer, un matrimonio y... Porque me gusta el tema, a mí estas cosas me ponen feliz. ¿Querés ser padre, ahora Paco? Por supuesto, no te digo ya, pero lo seré. ¿Y qué nombre le pondrías a tu hijo, Paco? Alguna vez lo pensé, me gusta mucho para mujer, Carola. Sí, Cassini. Carola Cassini o Araceli González. Sí. Y para hombre no nunca lo tuve muy claro, pero me gustan los de putito, tipo Benjamín, Valentín, esas cositas me gustan. Tiago. Tiago puede ser. Justin. No, Justin. Pero recuerdo que en su momento. En el baño, Justin. Sí, ¿qué le pasó a Justin? Comió bad empanadas. Pará, yo pensé que él estaba en el faena y lo movieron. Yo pensé que había sido por eso, porque se fue porque lo habían intoxicado, pero no. Me había sido por otra cosa. ¿Alguien sabe dónde se intoxicó? No. Sí, en un cabarulo. Y sí, ¿no vieron que es adicto a las prostitutas? Salió la semana pasada. ¿Adicto a las prostitutas? Dicen que es adicto a las prostitutas, Justin. ¿En serio? Sí, ha salido la semana pasada. En Brasil salió en sábanas de un cabarulo. Después también una prostituta lo ha filmado con el celular y subió un videito a YouTube. Pero a ver, pará, sí. es un pendejo. Fue tres veces de puta, digo, tampoco es una locura. Una lo acompañó la mamá, aparece hasta la puerta. No, pero o sea, lo que había escuchado yo era que hasta que cumplió 18, como que todo el mundo lo seguía o lo miraba como bastante cerca para que se mandase alguna. y quedar en falta con la ley, ¿no? Uh-huh. Y después, cuando cumplió 18, como que destapó la olla y le dio para adelante todo lo que no pudo para atrás. Se separó de Selena, aparte. Claro, hizo eso le cambió la vida. Para, hizo re bien. Para mal, porque esa chica lo llevaba por el buen camino. Buena chica, Selena. Buena chica, buena chica. Está bien. Estás escuchando Es Tarde para Matiné, el programa número 200. Son las 20:29 minutos de la noche. Facebook.com/Es Tarde para Matiné. 5272-8799. ¿Regalamos los puffs que tenemos de Es Tarde? Por supuesto. ¿Los regalamos? Hoy regalamos a... O los sorteamos entre toda la gente que nos está salvando por el programa 200, que son muchos ya, sí. Señorita Florencia Franco, entre otros. Bernadette Badaraco, Paulo García, Connie Vareiro, Ana Linda, Monroy Álvarez, qué lindo nombre que tenés. Paula Bruckner, Cami Russo, Álvaro Méndez, Guerín, sí, también tenemos. Diego Armando Maradona. Oh, qué lindo saludo del Diego para este programa y de Vicky Chipolita. Que la sigan chupando. De Vicky Chipolita, ¿querés un saludo de Vicky Chipolita? Seguro la llaman a 4310 séptimo piso. Ahí lo tenemos. Al señora Irina Prítula, Panti Salazar, Gianni Bochicchio, Guillo Zucchiasian, hermano de Nacho, Maite Sein, Federico Besencete, Álvaro, ya lo mencionamos a Álvaro, Peli Álvarez también, Emi Cuervo, Luciana Carter, todos ellos nos están escuchando este programa número 200. Gran saludo para ellos, gracias por estar. Algunos están desde el primer día, otros se fueron sumando. Este humilde programa arranca de la siguiente manera. Hoy estamos hasta las 22 horas. Tenemos al señor Alemán y a la señorita Catalina Faure, que también vinieron acá. Yo siempre quise hacer, viste que hace un rato antes que llegue JP te pregunté, ¿qué siempre te hubiese gustado hacer en 200 programas que no hicimos hasta ahora? A mí me hubiese gustado hacer un cupido al aire. Y acá veo dos. Alemán, ¿tu estado civil es soltero? Sí. ¿Tu estado civil es soltera? Sí. A favor de las apariencias y en contra del corazón. Estoy para conducirlo, ¿eh? No, quiero. Estoy vamos para hacer, conducir tu. No, es, igual es al revés. Dice a favor de las apariencias, dice este. Y en radio, justamente. Claro. En contra de las apariencias y a favor del corazón. Del corazón, me vuelvo a Cupido. No es mucho más sincero lo que acabas de decir. Pero, no, igual, pero en contra del corazón ya es demasiado drástico. No tiene mucho más que ver con nosotros lo que acaba de decir Matías Cuervo. Está bien, con el mundo. Tiene mucho más que ver con el mundo. Y sí. Pero bueno, le quise recalcar justamente que se había equivocado. El diferencial de Cupido era ese, Nacho. Claro. Pero acá somos Escupido, así podremos hacerlo. Escupido. Doctor, lo podemos. Escupido, me gusta. Escupido. ¿Podemos hacer Escupido hoy? Sí, hacemos un. Puedes hacerlo como Salomón en Videomatch, que decía, ¿no? Salomone, podemos regalar una computadora de Garbarino. Y ponía cara de no. Y en radio no va a quedar pero muy bien. Pero es hincha independiente, Salomone. No. Vamos con el primer tema de la noche. Estás escuchando Es Tarde para Matiné, @tardematiné en nuestro Twitter, 5272-8799. Programa número 200, sí, gracias a todos ustedes que nos bancaron, por eso estamos acá. Tal vez un día nos escucha uno, un día nos escuchan 10 personas. No sabemos, la verdad, quién está del otro lado, pero gracias por estar. I'm on the run again. But it's not what they say.

hoy me animé y estoy acá con mi amiga Ide. Es tarde para matiné, pero es un programa ideal, sensacional, así que no cambies de dial. Se habla Belén Franchese, les mando lluvia de corazones y todos los éxitos. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia frazadas, sábanas, cobertores, acolchados o cualquier elemento similar para el paciente Juan Román Riquelme, que sufre de hipotermia. Aquellos interesados en realizar este importante aporte deben dirigirse al estadio del Club Atlético Boca Juniors, ubicado en Bransen 805, Capital Federal. Las ofrendas a nombre de Juan Román Riquelme. Muchas gracias. minutos de la noche y sí, ahora en este programa número 200 de Tarde para Matiné hacemos algo, un caprichito que se me agarró ahora en el primer bloque, hacemos escupido acá en Tarde para Matiné en contra de las apariencias y a favor del corazón. La tenemos a ella, sí, ella se llama Noemí. Noemí tiene no sé cuántos años, ahora se va está a más presentar. Más linda que nunca. ¿Te puedo decir Noemí? ¿Está bien que diga tu nombre verdadero o digo tu nombre artístico? No, está bien Noemí. Noemí, está bien. Y allá lo tenemos a... ¿Cómo es su nombre, caballero? Tomás. A Tomás, sí, lo tenemos a Tomás allá. Esto. Tomás. Sí, Tomás Drogan. Usted tenía... Ah, bueno. Tomás, Noemí, conózcanse. ¿Así se dice? Sí, pero no hay una intro, no hay una intro. Ah, sí. Contemos, no sé, Noemí, por ejemplo, labura en un call center. Sí. De día. ¿Cómo? De día. De día. Porque ella dice, le ofrecieron laburar de noche, pero ella de noche quería irse de joda. Pero en una época dicen que no le alcanzaba con lo que ganaba en el call center y tuvo que revolver. Tuvo que bailar en un... Bueno, son épocas, ella está dispuesta a todo por dinero y cuentan que... ¿cuántos años tiene Noemí? 25. 25 añitos, ya no es una niña. Sí, ya es adulta, ahora... ¿Y en la otra esquina? En la otra esquina tenemos a Tomás, sí, Tomás tiene 28 años, Tomás es... Sí, tengo 28. Tiene 28 años, Tomás, él es un trabajador de la noche, al contrario de Noemí, él lustra los caños en los cuales bailan las strippers, sí, y hace la parte de limpieza. Quizás también. Se han conocido en el mismo club de strippers. Quizás, quién sabe, nos no están sabemos. Viendo ahora y dicen que acaba de salir de rehabilitación también, Tomás. Sí. Es cierto. Sí, todavía no salí. Adicto a que... lo dejaron una salida transitoria de la granja, lo dejaron venir escupido aquí. Y dicen que trajo alfajorcitos. Tengo alfajorcitos. Mirá. Y María Elena. María Elena o Magdalena. No, Magdalena. Bueno, allá, pero allá le dicen de otra manera. Bueno, ahora espera, sí. Me acordé del hogar Un Encuentro con Dios. Buenísimo. Los que venden... En el tren y en el subte está. ¿Y en cómo se llama en el que estás vos, Tomás? ¿Tiene un nombre? Un Encuentro con la Vida. Ah, sí, no, también me suena, me suena haberlo visto por ahí. Está muy bien. Bien, están ustedes acá, y como ya dijo Mati, la idea es que se conozcan, cuéntense de sus vidas, empiecen a charlar como si se conocieran, o sea, ustedes ahora no se están viendo cara a cara, pero ¿cómo es la onda? ¿Te encontrás a alguien como si te encontrás a alguien en un boliche? Conózcanse. Tomás, Noemí, conózcanse. Hola, Noemí. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bien, un poco nervioso. Se te nota en la voz, me parece. Sí, no, igual es mi voz natural esta. Ah, esta es tu voz natural, ok. Sí, sí. Che, y contame el temita de tu trabajo, de limpiar caños. Ah, sí. ¿Con qué los limpias? Con una franela y le pongo un poquito de limpia vidrio para que quede brillante. Ah, buenísimo. Bien, y después, digamos, ¿te quedás a la noche a ver el show o cómo es? ¿Trabajás a la madrugada? Sí, tengo que trabajar toda la noche. Cada artista que entra, tengo que ir y limpiar el caño. Buenísimo. ¿Y te gusta tu trabajo? Digamos, ¿tenés una posibilidad de hacer carrera como limpiacaños 1, limpiacaños 2, jefe de limpiacaños? No, después pasaría a limpiar el escenario. O sea, yo me encargo solo del caño. Ah, bueno, eso es importante. ¿Y cómo tenés que hacer para llegar a eso? Y se tendría que ir el otro chico que limpia el escenario. Acá, Noemí está siendo medio respectiva con el señor Tomás. Tomás, por favor, empícele a preguntar a Noemí usted. Escúchame, ¿te gusta hablar por teléfono? Sí, sí, me gusta hablar por teléfono. A mí mucho no me gusta hablar por teléfono. Pero... Bueno, pero podemos hablar por mensaje de texto o por WhatsApp. Sí, sí, escribir, sí, me gusta escribir. Escribo poesías. ¿Y por qué no me haces un poema ahora, una poesía? Sí, podría escribirte, pero necesitaría conocerte un poco más para que sea algo más sentido. Claro. Bueno, no sé, pregúntame lo que quieras. ¿Los fines de semana qué haces? Los fines de semana me gusta sacar a mi perro a pasear, ir al cine y... ¿Comer? comer, sí, comer. Ah, está bien. ¿Cómo se llama tu perro? Frodo. Quilombo. Noemí. ¿Te gustan las películas de acción? Me gustan las películas de acción, sí, me encantan. Está bueno eso. A mí también me gustan las películas de acción. ¿Estás pensando algún poema con toda esta información, Tomás, acá? Todavía no se me ocurre nada. Todavía no se le ocurre nada. Está bien, no le metamos presión a Tomás, Noemí, se están conociendo recién ahora. Veo que la charla es muy fluida, me parece que se cayeron bien. Sí. Me parece que tenemos que pasar a otra instancia. Yo no sé cómo se hace. O sea, ¿en qué momento, Matías, Gaby, les pregunto a ustedes, en qué momento ellos van a darse a conocer las caras? ¿Qué tiene que pasar para que eso justamente suceda? La verdad que no sé, pero... Tiene que haber, por supuesto... Acceder a que quieren conocerse. Claro, tenemos que hacerle las preguntas a cada uno de ellos, por supuesto, si quieren o no quieren. Antes me gustaría que... Abrimos la línea de teléfono para los amigos de Tomás, los amigos de Noemí, que quieran llamar y hablar sobre la otra persona. Es 5272-8799. Se puede ganar un puff de estar de para mantener a la persona que llame. 5272-8799. Puedes llamar y aconsejar a Noemí, aconsejarlo a Tomás. Sos amiga barra amigo de Noemí y podés llamar a justamente a Noemí y decirle: mirá, Tomás es medio pelo. ¿Qué sé yo? Se lo puede decir. Recordamos siempre que en Cupido estamos en contra de las apariencias y a favor del corazón. Lo que me gustaría ahora es, y esto no va muy con el concepto de Cupido, pero que en el programa de televisión nosotros solemos hacer que la gente se dibuje para mostrar cómo es. Me gustaría que cada uno de ustedes, no se dibuje ahora, pero que se describa muy brevemente, empezando por Tomás. Bueno, soy flaco, tengo como 1.74 de altura. Tengo las patitas flaquitas y nada más. Está muy bien. Por ejemplo, el color del cabello, Tomás. Rubio ceniza con ojitos claros. Mira, qué bien. Atenti que se está el voto por SMS a Baila Tommy al 2021 y Baila Noe al 2022. Perfecto, estén atentos entonces, seguiremos con esta hermosa tarde que estamos teniendo. Me gusta cuando la gente se conoce, cuando el amor está en el aire. Noemí, contanos vos más o menos, ¿cómo sos? Yo soy medio rellenita, diría. Mido 1.70. No, cortala, no me gusta, empecemos no. No, está bien. Vamos, dale. Dale, no, mentira, no, seguí, retoma. Después hacemos ping-pong de preguntas a cada uno. Tengo el pelo castaño, claro. Y tengo ojos claros también, así que tal vez podríamos tener lindos hijos. Ay, ¿te gustaría ser madre, Noemí? En un par de años, sí. Sí. ¿Y cuántos hijos te gustaría tener? 3. Tomás, ¿a usted le gustaría ser padre? No. Perfecto. ¿Pero nunca o justo en este momento? No me gustaría. Cambiar pañales, todas esas cosas para mí no son. Está bien. Bueno, lo podría hacer, Noemí. Sí, Noemí. Bueno, después, pará. 3 hijos, no voy a cambiar todos los pañales. Tomás, ¿usted cocina? Sí, un patiteado. Está bien. Y que si no es cambiar los pañales, ¿qué otra tarea del hogar sabe hacer usted o podría hacer en caso de tener una familia y tener hijos? Y ordeno muy bien los archivos de la computadora. Bien, tiene disco de datos y disco con la instalación del sistema operativo. Y te puedo armar una carpeta para tus cosas personales en mi computadora. Muy bueno. Está abriéndose. Ojo. Ojo, ¿le hacerés un usuario nuevo o como administrador le habilitas uno nuevo? No, te abro uno como administrador porque hay confianza. Qué bien, es un tipo que te formatea el corazón. Te presta la cuenta de YouTube. Está sí. muy bien. Te presta la cuenta de YouTube. ¿Quieren seguir conociéndose? Le dejamos dos preguntas más y después hacemos un ping-pong nosotros de preguntas para ellos. Dale, me parece perfecto. Ábranse. ¿Te gusta el fútbol, Tomás? Sí, pero juego bastante mal. Ah, está bien. ¿Y de qué cuadro sos? Soy de River. Ah, está bien. Estoy pasando por un mal momento. Tomás, pregúntele a usted. ¿De qué? ¿A vos te gusta el fútbol? No. ¿No? No. ¿Te gusta algún deporte? Sí, me gusta el vóley. ¿El vóley? Sí. ¿El vóley playero o el vóley de colegio? De colegio. Ah, bueno, está bien. ¿Existe el vóley de colegio? Es el vóley de seis jugadores, supongo. No, el vóley de colegio es con un pique. Ah. está muy bien. Está muy bien. ¿Saca de arriba o de abajo, Noemí? Yo saco de arriba. ¿Sí? Ya aprendí hace tiempo. Ah. ¿Con carrera y salto incluido? ¿O sacás de arriba paradita? Con carrera, no, con dos pasos y salto incluido. Está bien, es muy profesional ese salto. Sí. A veces pasa a la red, a veces no. A veces no, claro. Pero el intento está claro. Perfecto. Llegás en. No me acuerdo cuánto me decías que había que medías, pero llegás a saltar para hacer un tapón. Sí. Sí. Bloqueo, ¿sí? Un bloqueo. Y tapón es más de básquet, me parece. Sí. ¿Usás algo para retener el busto? No, es busto free. ¿Milinkovic era tu jugador favorito? Sí, tengo un autógrafo de él. Que creo que me lo regalaron en el colegio. Mira qué bueno. Creo que era Cucho de los Decadentes. Bueno. Es igual. Es verdad. Bueno, vamos con el ping-pong de esta tarde para Matini, acá en Escupido, para Jota, para Noemí y para el señor Tomás. Arranca el señor Gabriel Estorani con este ping-pong. Responde tengo uno a la vez. Primero una pregunta ella. Para Tomás. Sí. Yo, ya que ya estuvo hablando Noemí recién. Como hincha de River dijiste un mal momento. ¿Metiste más goles siendo goles para vos una relación sexual que River en este campeonato en el último mes? Uno, dos. Son ocho los de River. No llego. ¿Pero estás mejor que River? Anímicamente sí. Bien. Facu. Mi pregunta es para la señorita Noemí. Espero que no se incomode, Noemí, pero estas preguntas las tenemos que hacer. Noemí, ¿cuándo fue su última relación sexual? El sábado. ¿Sábado número y de qué mes? El sábado que pasó. Ah, mira. 9. 9. Sábado 9. ¿Y usted? Mientras estamos con los números 8, 9, estamos haciendo la carta astral de los dos participantes nosotros. Es parte importante de Escupido. Sí. Y venís acá a buscar. Bien. Insaciable. Vamos, pregunta. Tengo varios ping-pong para hacerles. Arranca respondiendo Noemí. Sigue Tomás primero. ¿Montaña o playa, Noemí? Playa. Playa. ¿Color favorito? Azul. Azul. ¿Mascota favorita? Perro. Perro. Hay coincidencias. Hay coincidencias. ¿Racing o Independiente? Ninguno de los dos. Los millos. No, tiene que responder uno. Tenemos más preguntas. Justin sí. Bieber en dos palabras. Puto. En dos. Noemí, dos. Te dijo Puk y on to. Ok. Tomás. Careta. Los chicos están usando una sola palabra. Eso hay que decirlo. Pero está bien, muy igual. Son dos palabras entre los dos. Está básicamente estamos, a ninguno de los dos le da la cabeza. Así ah, no, no, claro. Bien, ¿mamá o papá? ¿Cuál elegimos? Mamá. Papá. ¿Cumbia o cuarteto? Cuarteto. Cuarteto. Epa. ¿Tema favorito de Cristian Castro? Azul. Volver a amar. Bien. No estoy seguro, es de Cristian Castro, sí. ¿Lo puede cantar, Tomás? Sí. No, me animo. No. Está bien. Seguimos acá preguntando, ¿Capanga o los Auténticos Decadentes? Los Auténticos Decadentes. Capanga. Bien. ¿Facebook o Twitter? Twitter. ¿Facebook? Es una gran diferencia que radio hay. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Página favorita para ver pornografía? No veo pornografía. La recomienda, no la conocemos acá. Descarga gratuita. Sí, a mano, dicen. Muy bien, Tomás. Seguimos preguntando acá, Clarín o La Nación. La Nación. No, pero tirarle eso es lo mismo. No, pará, porque después viene la otra. Tengo que sacar preguntas. La Nación. No sé si hubo conciencia o no, Facu, no escuché la. La Nación, ambos dijeron. La Nación. Perfecto. Entonces, ¿La Nata o 678? La Nata. La Nata. Bien. ¿Carlos Monti o Jorge Rial? ¿Quién es Carlos Monti? El que estaba con Roca Salvo y así en el trencito. Están de nuevo. Están ahora uno medio gordito, canosito, pelo Carlos cortito. Monti. Paso. ¿Slip o boxer, Tomás? ¿Ya qué pasó? Boxer. Boxer. ¿Tango culot? Tanga. ¿Cómo se imaginan a Messi en la cama? Ah, ok. ¿Cómo se imaginan a Messi en la cama? Con dos o tres. Sí, sí, sí, salieron las fotos, ya salieron las fotos, ¿usted, Noemí, tiene algo para decir? Goleador iba a decir. Goleador, yo. Muy buena, es buena también, es buena respuesta. Para merienda, ¿Toddy o Zucaritas? No se pueden decir marcas. Ya las dijimos. Bueno. La primera eran las galletitas, ¿estamos hablando? No. Bebida. Nesquik. No, no se puede decir más. ¿Chocolatada o cereales? Chocolatada. Sí, la del conejito. La del conejito. ¿Azúcar o edulcorante? Edulcorante. Azúcar. ¿Bondi o subte? Bondi. Tren. Está bien. ¿Tenemos más preguntas o cerramos? No, me parece que según la carta astral y ya un par de... Sí, estamos midiendo todo. Ella es Capricornio con casa en Virgo. Sí. Él es Aries, no tiene casa. Es homeless. Serían bastante compatibles. Qué bueno. Claribel bueno, Medina nos está pasando esta información. Ah, bien. Gracias, Claribel. Y qué bueno los primeros datos que están arrojando. Sí, sí. Veo muchas coincidencias. Hay muchas coincidencias, pero también hay no coincidencias que fueron muy fuertes, muy marcadas. Uh-huh. Solo el amor y el tiempo dirá. Sí. Yo creo que estamos en condiciones de desenmascarar este posible amor eterno. En mi opinión, él tiró respuestas parecidas en alguno como para... Para ser compatible. Para convencerla. Sí. Y puede ser. ¿Cómo lo ven, chicos, ustedes a Tomás? ¿Lo ven... Lo veo... Limitado. No solo lo veo limitado, como dice Gabriel, sino que lo veo como... Que no se le está jugando demasiado. Es como que está guardado tranqui, todavía. Todavía también. no salió. A Noemí, en cambio, la veo que quiere más. ¿Quiere más Tomás, quiere todo. A jugar por la vestimenta que trajo cada uno. Ah, a ver... ¿Quién es más osado? ¿Quién está más... Más desesperado, quizás. Están vestidos igual, me parece. Y la remera de Noemi es claro. Él claramente se viste en la casa que auspicia Funes Mori. La de italiano. Sí. Sí, la de la copa. Y ella es políglota. Ella es políglota. Tiene una remera con una inscripción en francés. Básicamente, ¿qué pregunta? Entonces, te dice, es un poquito, es picante. Carrera. ¿Cómo, querida? Provocativo. Aparte, se me transparenta un poco. Sí. Ahora no, que... Tú lo estás viendo de frente. Yo no tengo esa suerte, pero... Bueno. Ella más provocativa, decimos, él más guardado, más guardando su físico. Se lo ve musculoso al señor Tomás, ¿sí? Opa, y la cara, ¿eh? La cara de Noemí cuando dijimos musculoso. Preguntamos si se quieren conocer o no. Me parece que llegó el momento. Pero Gabriel, yo creo que primero preguntaría qué opina de la persona y si se quiere conocer o no. Una leve... en palabritas. ¿Qué Dale, opinas de vamos Tomás con Noemí. Me parece un chico trabajador, con ambiciones. Así que sí, me gustaría conocerlo. Qué Tomás. Bueno, tenemos el sí entonces de Noemí. Tomás, contanos. A mí me gustaría ir a ver Thor con Noemí. Ir a ver Thor con Noemí. Se estrena ahora el 14 de noviembre, Thor. Bien. Estamos en condiciones. Bien, de decir... me gusta que tenga un plan él ya. Sí. Ya, o sea, indirectamente ya propuso un plan. Bueno, ¿qué queda por hacer? ¿Qué se dice en estos casos? Conózcanse. No, conózcanse se decía antes, ahora no se dice otra cosa. Y se tienen que ver ellos. Claro, ¿aprieta el botón? No hay botón, querido. No había presupuesto. No había presupuesto para el botón. Listo, bueno, dense vuelta básicamente. Upa, qué fuerte las miradas. Se están mirando, se están tocando las manos. Sí, los dedos índices de cada uno está acariciando los rostros. Está haciendo E.T. from Home con el dedo índice. Bien, bueno, Tomás, la primera impresión de Noemí, ¿qué te pareció? Del 1 al 10. Re linda. Noemí, Tomás, ¿cómo lo ves? También es re lindo. Sí. Es re lindo. Me lo imaginé así. Bueno, como hacemos siempre acá, es algo que lo hacemos todos los programas, cada vez que hay amor, necesitamos que se paren, por favor. Sí, y por favor, que se pongan en bolas. Que se pongan en bolas, básicamente. Sí. Y que se besen apasionadamente. Necesitamos beso de pasión, no queremos picos. En Escupido TV hacen... lengua. ¿Con lengua? Escupido. Un poquito lengua. De lengua. Tiene que ser algo de dos a tres segundos. Y tenemos un cupón para el albergue transitorio de la esquina, si quieren. Ya se lo entregamos a Tomás en el corte. Y Facu te presta el 2x1 del cine para ir a ver a Thor, que tiene con su tarjeta de débito. Bueno, perfecto, mientras ellos se besan, ya hemos cumplido una vez más. Hemos formado una nueva pareja. Así es, acá en Estar de Paramatiné, después de 200 programas, lo logramos. Por primera vez suena Ricky Quique Iglesias de fondo. Escuchá un poquito. Oh. Oh. Esta la conozco en español, la sé cantar, pero en inglés no. Me salvación. Lo despedimos para a mí. Esa es la que canta. La escucharon esa grabación también de Enrique, malísimo. Sí. Gracias, Noemí, gracias, Tomás. Vamos con el siguiente tema de la noche. Cerramos Escupido acá en Estar de Paramatiné. Vamos con el siguiente tema de la noche. Ya se sentará, si tiene huevos, en alemán en esta mesa. The Sultans haciendo Oh Stacy. Oh Stacy, look what you've done. ¡Ojo! ¿Tú eres Pedro Pistolas o sí? Bueno... ¡Claro que lo eres! ¡Esos brillantes ojos y esa fuerte quijada! ¡Sí! ¡Eres Pedro Pistolas! Cíclope Radio.

a causa de no tener radio. Es tarde para matiné. Abrimos la segunda hora de este programa número 200 de Es tarde para matiné acá en Cíclope Radio. Y lo tenemos sentado nuestro columnista de tecnología político, el señor Ariel Deloche, alias El Alemán. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Sí? Fanático, se le nota en la voz, fanático de Justin Bieber y está acongojado, estás mal. Sí, sí. ¿Cómo te pegó mucho? ¿Vos lloraste cuando canceló el show? ¿Estabas ahí en vivo? Me imagino, te abrazaste con las chicas que estaban a tu alrededor. ¿Lloraste en ese momento? ¿O es solo para las chicas llorar? Un poco. Salió a romper después cosas alrededor, en los alrededores del Monumental. No. Sin disturbios. Sí. ¿Les van a devolver la plata de las entradas? No. ¿Sos un believer? Y lo dejo a tu criterio. Está bien, bueno, Alemán, si quiere, usted más o menos, si quiere, hable de otra cosa. Yo, perdón, lo llevé por ese lado porque lo vi, estaba... compungido. Estaba mal. Se me nota en la cara. Es eso, estaba visiblemente dañado del corazón. Pero bueno, sí, ¿a usted vino a hablar de qué? Y de todo un poco. Hablemos, ¿qué pasa con el partido de Boca ayer? Como hinche de Boca, usted está... dice que lo están favoreciendo los árbitros. Sí. ¿Por qué? Y el que vio el partido, me parece con cierta objetividad, se va a dar cuenta que en algunos aspectos el árbitro estaba a favor de Boca. ¿Ese es el famoso ganar a lo Boca? Sí. ¿Ganar con ayuda del árbitro? Sí, más en la Bombonera y con toda la presión de quedar a dos puntos de Newell's. Es una grave denuncia. ¿Se puede ser objetivo siendo hincha alemán? Sí, porque no partís del fanatismo. Si no partís de ese punto de vista, me parece que uno es bastante objetivo. ¿No es ser amargo eso? ¿Cómo? ¿No es ser amargo eso? No, la verdad. No, nunca jugamos en la segunda tabla, que es la de abajo. Ay, salió el bostero agrandado. Nunca me fío a la B. Ay, bueno, ya te vas a ir. Siempre pusieron los promedios cuando ustedes se iban a ir a la B, allá por los años 80. Y bueno, ya se van a ir, tranquilo. Eso fue River. ¿Fue por ustedes también? No. Sí. En la dictadura. Pues. No recuerdo. No recuerdo, pero escuchad. Videla era de River. Por eso lo pusieron. ¿Videla era de River? Sí. ¿Se emociona con este tema? Te está quebrando la voz, por eso no puede hablar, qué boludo. Mucho recuerdo ayer. ¿Se canta un estribillo? No. Viene. ¿Lo dejan salir del país a Justin? Yo no lo dejaría salir del país después de lo que hizo. Hasta que no des el show completo. Valían como 600, 700 mangos las entradas. Hay gente de todo el país que viajó para verlo. Bueno, pero ¿cuánto duraba un show en teoría? ¿Cuánto tenía que durar? ¿Dos horas? Dos horas. Bueno, él hizo 40 minutos. Que devuelvan un proporcional. Claro, ahí está. ¿Puede ser? Pero no lo dejes salir del país, si no. No lo dejes salir del país. Es medio fuerte, pero sí, podemos intentarlo. No, que reprograme la fecha. Pobre, hubo un montón de gente que viajó del interior para eso. Sí, Daba, ¿qué dijo que tenía? Vos sabés, la historia clínica la tenés, la de Justin, ¿no? No, sabés qué pasó, ok. Está defendiendo al ídolo. Claro. Una intoxicación. ¿Te gustaría ser parte del elenco bailarín de Justin? No. ¿No? ¿Pero porque no sabés bailar o porque...? No sé bailar. No sabés bailar. Pero si viene la mamá de Justin y te dice, vos, con tu altura, sí, tus... Necesitamos un alemán que se la coma. Sí, claro. viene el mismo Justin y le dice: te quiero en mi ballet estable. Claro, uy, qué fuerte es. Yo te enseño a bailar. No creo que me anime. No, bueno, es tímido el alemán. Pero te enseña a bailar Justin y te agarra de atrás y te mueve y te hace todas esas cosas Justin mientras te enseña. No hay chance. Y te canta, baby. Oh. No. Listo. No hay... ¿Tiene otro tema Justin? O cantó 40 minutos baby y se quedó sin nada y flasheó envenenamiento. Mira, estoy casi seguro que tiene otros temas, pero no los conozco. No los conozco, yo tampoco. Alemán, ¿cuál fue la mejor columna que considera haber hecho acá en Tarde para Matina? La primera. O sea, no mejoró con el tiempo para nada, ¿no? Nunca la pudimos superar. La primera cuando no hablaba. Claro. Hubo uno que hizo justamente retomamos la charla, hizo de Salomón en Tinelli. No hablaba. Asentía con la cabeza o negaba. Sí, fueron, bueno, duró algún par de programas su timidez. No digo que ahora sea uff, Cocosilli, pero has mejorado en ese aspecto. En realidad muchísimo. Lo tendrían que evaluar ustedes. ¿Cuál fue la mejor columna? O no, yo claro. Digo, tu desempeño, más allá del contenido en sí, ha aumentado, ha levantado ¿Lo mucho. Podemos puntuar como un jurado? Sí. Sí. A mí lo que más me gusta de él, no tiene acting para nada. No me gusta, el acting no me gusta. Creo que tiene que laburar esa parte. Pero lo veo cada vez más confiado y con mejor información. Con cosas más relevantes. Antes traía mucha mierda. Ahora está me parece que está haciendo un filtro importante. Y eso, bueno, por supuesto, ayuda y no, hace que todo se vuelva interesante. ¿El puntaje? El puntaje es un 7. ¡7! Carmen Barbieri. Para que hago con la boca, pero no se ve. Carmen habla raro. Yo creo que el alemán ha robado muchas columnas. Sí, hubo una que habló de un jueguito que hizo él, que solo le interesaba a él esa columna. Así que a partir de ahí fue muy difícil que levante. Pero este año creo que se ha reivindicado, ha traído buena información. Y considero que es muy serio. Que es muy serio. Es muy serio. Bien. Y me cuesta estar con una persona seria. Ah, ¿te cuesta? Me cuesta. Apa. Sí. ¿Puntaje? 6. El señor productor, Aníbal Pachano. Hasta ahora llevamos 7, 6, 13 puntos. Te quedás afuera por ahora. Tengo que decir que ha evolucionado en algún punto. Puede ser que el punto en el cual está ahora no sea convincente para los conductores que tienen otro ritmo, otro galope. ¿Sí? Yo creo que está reparando. ¿Me estás diciendo caballo? No. Pero. Somos unos potros, eso te dice. Ah. Gracias, Tanti. Me parece que todavía te queda grande el programa, Alemán. Y a vos te queda grande esa pulsera, Nacho. ¿Qué te parece? Pará, no sé. Acaba de donar sangre. ¿Qué te pusiste, Nacho? Esto, Facundo Velo, te puedo decir que esto lo usaba hace muchos años. Hace mucho tiempo atrás. Sí, no, son resquicios de. Justin, cuando dijo Poison en Bad Empanada, tiró sus pertenencias y Nacho agarró. No, son cosas, ¿cómo decirte? Accesorios que Nacho ha sabido utilizar a lo largo de su vida, al menos en la parte que yo le conozco. Como supe, por ejemplo, tener cadena en las llaves. Yo te digo, yo hubiese sido amigo de Nacho 5 años antes si no le hubiese visto la cadena. Claro, en la época. Yo no puedo hablar con un pibe que tiene una cadena en las llaves, no puedo. Esa, y de la época de Facundo Viola, cuando perdía siempre el celular, se lo ataba con un piolín. Sí. No, pero vos sos un grasa. Y perdió el celular atado con el piolín. Eso es lo más lindo de todo. No recuerdo. Sí. Capaz se rompió. Era el de pizza porque tenía lo atado boliche, con el. Pará, ya te digo. Estaba en zona norte el boliche. Sunset, ¿era? Bolivoso Sunset. Sí. Ese es uno de los dos. Ahí lo perdiste. Me acuerdo que te habías atado y no podíamos creer a la Me vuelta. Lo ataba al cinturón, básicamente. Pero esa vez usé hilo de pizza, me parece, y eso se rompe fácil. ¿Qué pasa? Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Ya me perdí. El puntaje para el alemán. Quiero, Alemán, que rompas todos tus preconceptos y te sueltes más en este programa. 6. Es un voto de confianza. Tensión en el estudio. Define Gabriel Storani. ¿Cuánto va esto? 6, 2, 6, 7, 10. Íbamos 13. Más 6, 19. Perfecto. Coincido un poco en las críticas que hace la gente. Me parece que desde la calidad del contenido ha mejorado la columna. Por supuesto. Está en ascenso, creciendo, trayendo cosas nuevas, interesantes que dan al debate. El desempeño carismático le falta todavía, pero voy a apostar por vos, Alemán, y yo te voy a poner un 8. ¡Qué bueno! ¡8! Muy bueno. Pará, ¿en cuánto Polino terminó? Está bueno. Está 27 bueno, puntitos terminó. Bien. 27 puntos. No. Había que sumar 30 para seguir el programa. No es lo más alto, pero estás en carrera. ¿Querés hacer una devolución? No, todos los temas me lo aprueba el productor, obviamente, así que. No, por parte de su están, responsabilidad. Yo apruebo el tópico. Es muy bueno, lo que dice el alemán y el hombre lobo. Bueno, debo reconocer por él. Se queda sin palabras. No. No sabe qué decir. Facundo Viola con la columna de Codeles remaba con puro humo, pero la remaba muy bien. ¿Te acuerdas de la Codeles? Sí. Había mucha actitud ahí y había sí. cero contenido. ¡Cero contenido! Podríamos hacer un grito de Codeles más adelante. Gritito. Me gustaría escucharlo en este programa número 200. Podría ser. Me ha cambiado mucho la voz. I Will Never Say Never era un gran tema de Justin. I Will Never Say Never. Con Jaden Smith. Aparece rapeando un poquito. Míralo. Que es básicamente el nuevo. El hijo de Will Smith. Sí. El nuevo. ¿Cómo se llama? Kung Fu, ¿cómo se llama? Karate Kid. Karate Kid, ahí está. Alemán, ¿vas a seguir viniendo después de este puntaje? Sí, puede ser. Puede ser también. Vos como... No vos, te desanimes. Un tibio del alemán. No te desanimes. Seguí luchando por un sueño. ¿Vos cuál es tu sueño? ¿Por qué sueño estás luchando vos? ¿Una casa dónde? ¿Cómo era? Por una impresora 3D. Y sería bueno. Porque hay detrás de tus performances hay muchos niños que decían que vos cumplías un sueño. Me está rompiendo el corazón. Por eso, no seas malo. Mati, ¿qué ibas a decir? No, que ahora el alemán, que él está en su parte política también, sí, ha lanzado... Eso, no me olvidé de decir. No me gusta de choreo, aire, con la política y... Bueno, nuevamente tengo que remitirme al productor. Que te lo aprueba. Estos temas y me dice que hable específicamente sobre esto, pero bueno. Está bien. No, pará. La idea de una plataforma de política en la red estaba muy bien. Ahora, que vos te pares en eso y te promuevas como candidato... No. Estaba más allá. No. Cuando viniste acá con la planillita de vení, llename esto, ahí no me gustó nada. Te di la mano, me agarraste hasta el hombro. Estaba juntando firmas. De verdad, ¿le firmaron ustedes? Yo resistí. Yo firmé. Muy mal. Alemán, bueno, ahora como vuelvo, retomo el tema, como político, ¿cuál sería tu primer medida si sos presidente de la Nación Argentina? Y quiero que me hables qué opinás del matrimonio igualitario. Quiero esas dos respuestas. Me dejas sin palabras. ¿Primer medida como presidente? Es que no, está bien, porque... Las tengo que pensar. O sea, nunca lo pensaste, porque nunca pensaste en la posibilidad de ser presidente. No, para nada. ¿Te ves como presidente, Alemán? No, para nada. ¿A qué presidente crees que te pareces? Expresidente. ¿Hermes Wiener? De la Rúa. Todos sabemos que no fue presidente. Claro. No sé. No. Carlos seguro que no. No. ¿Estás más cerca de un Alfonsín? No, de la Rúa, maestro. De la Rúa. Hermes Wiener yo lo veo. Le veo un aire a Hermes Wiener. Tienes un Hermes Wienerazgo ahí. Puede ser. Ahora que Cristina retoma su actividad el próximo lunes, después de la operación, ¿va a salir con el peinado cumbia ninja? Digamos con el rapado al costado, rapado producto de la operación que le tuvieron que hacer. ¿Y en ese caso le quedaría bien? No sé. ¿Le das a la presidenta? Séme honesto. Por política, de eso dice, mira que. No voy a responder ningún tema de política. Hay una conductora noticiero de Canal 13 que se parece a Cristina, pero en otra versión, un poco más joven. ¿María ¿La Laura? No. Débora Pérez Volpi, Laura. No sé si Canal 13 Santillán. O Telefe. Hay una de ellas. Paula Trapani. No está más esa. No, pero no, linda que mujer. Que estaba Paula Trapani. Linda mujer. Qué bien. ¿Cuál es su. ¿Con qué mujer se ha ratoneado más usted de la farándula? No, de política no contesto. No, de farándula. Júgatela. No voy a hablar de. Mira, yo entiendo, ves, esto estamos mezclando. Él está cuidando ahora su perfil político. Sí. Su, permítanme emular la primera columna en la cual no decía nada. Te callabas. Claro. Y era la primera, fue muy parecida a esta. Nosotros bombardeándolo a pelotudeces. Para mí fue la mejor, pero bueno, fue la más divertida. Sí, bueno, pero vos la pasabas bien, todos decías que no. Sí. Alemán, cuando te llaman y te dicen de tu compañía telefónica si querés más minutos para un plan, vos decís, ¿me estás jodiendo? ¿No me conocés? No atiendo. ¿Usás todos tus minutos de tu plan de celular? No. ¿No? ¿Cuánto te queda a fin de mes? Todo. ¿Cuántas cuentas de Facebook tenés? Facebook. Cuatro cuentas. Ahí está, vamos por ahí. ¿Por qué cuatro cuentas de Facebook y no una? Son porque son características. En uno es pedófilo. Todas con un IP diferente. ¿Viste? Para que no lo encuentren. Y. ¿Era en serio? Ah, le pegué. ¿Se levantó alguna mina por Facebook? No. ¿Por Twitter? No. ¿Se bajó una mina por Facebook? No. ¿Tiene usuario en alguna página para conocer gente? No. Uy, muy buena esa. ¿Como karateca ganó? Taekwondista. No. ¿Taekwondista? Ganó peleas. Tengo una pregunta clave. ¿En el partido de la red hay lindas chicas? ¿Hay chicas? Es buena pregunta. Lo estamos matando, la alemán. Se va haciendo chiquito en la silla. De a poquito se va haciendo chiquito en la silla. Vamos a dejarlo respirar un poquito. Estás escuchando Es Tarde para Matinee, el programa número 200. Sí, ya lo matamos de vuelta. Vamos a. No, no, voy a bajar. ¿Puedo una pregunta así sutil? Sí, dale, dale, Nacho. Estamos decidiendo a dónde ir a comer pizza. ¿Qué pizzería te gusta? Es linda la pregunta, ¿eh? Queda un poco lejos de acá. ¿Dónde? El Cedrón. ¿Dónde queda el Cedrón? Mataderos. Mataderos. ¿Estás en auto, alemán? ¿No llegás y nos traes? ¿Nos llevas, nos traes? ¿Nos cocinas? Los puedo llevar. Pero vos vas a comer, te quedás. Claro. No conozco igual. ¿Alguno fue también, aparte del alemán? No conozco. ¿Sí? Allá dicen que sí. ¿Está buena la pizzería? Sí. JP ha ido y dice que está buena. ¿Y de las otras más cercanas a...? Y hay varias. No, la verdad que no. ¿Un top 3 de pizzerías del alemán? Uy, lo matas. No. No soy muy, muy fanático de como que me quede un lugar. Sí. Está bien, a mí tampoco me pasa. Me parece, por ejemplo, también hablando de pizzerías, que hay un par que están sobrevaloradas. O sea, todo el mundo dice, vamos, porque... Decime dos. Ya fue, el Cuartito y las Cuartetas, ponele. El Cuartito está sobrevalorado. Las Cuartetas son, no me acuerdo. Son ricas, pero realmente como para decir, oh, Cuarteto. Es una garcha. No es una garcha. Están bien. Son demasiado aceitosas. La masa es gorda y anticrujiente. A mí no me fascina. Las bandejas son las mismas del siglo XVIII. Y no cambian el aceite desde esa época. Yo creería que no. Me parece que ese es el sobrante de las invasiones inglesas. Iba a decir lo mismo que vos. Es lo que le tiraban a los ingleses en 1806. Por ¿Y cuál sí crees que está bien colocado en el top? Los Inmortales me gusta. Ugis. No, para, fuera de juego. Sí, Ugis me parece que está. Relación costo-beneficio, precio-calidad. Me totalmente. Parece que está perfecto. Porque nadie te dice que es la mejor pizza del mundo. Te dicen, es muy buena para lo que sale y realmente es real. Pero me quedaría con los Inmortales. Pues yo no conozco mucho de pizza. Guerrín me parece que está buena también. No sé si San Antonio, ahí en el barrio de Boedo. No conozco. Muy buena. Muy buena. Pero Boedo yo trato de no entrar. Y no, porque sos cagón. Porque sos cagón. Alemán, querido, bueno, estás acá, ya hiciste varias columnas acá en Es Tarde. ¿Qué es lo que se nos viene para el futuro? ¿Qué temas tenemos ahí en el tintero que vamos a hablar de acá a fin de año? Responde algo con más de 4 palabras. Lo único que te pido. Esto sí lo puedo decir. No hablo de las futuras columnas. Dale. Voy a buscar entre el humo algún contenido copado para. ¿Qué opina del Ministerio de la Santa Felicidad de Venezuela, alemán? Parece excelente. Sí, y que adelante en la Navidad. ¿Adelante en la Navidad? Sí. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Qué hace para Navidad, alemán? Dice que... ¿No escucharon eso? No. A mí me lo comentó JP. Que Venezuela hizo un ministerio de la felicidad. Eso sí. Y tienen pensado, para alegrar más a la gente, adelantar la Navidad. Adelantarle, pero después. Y después termina la Navidad y le cagas la vida. O sea, que hagan otra de última. No sé. No, pero tiene la posibilidad de viajar a otros países y vivir la Navidad. Tienen dos Navidades. Ah, eso es lindo. Muy bueno. Eso es lindo. Sí. Qué locura, igual. Realmente, ¿qué haría? Bueno, si nosotros laburáramos en el ministerio de las felicidades. Fiesta todo. Fiesta. Es como el comité de fiesta que le arma a Lisa cuando es presidenta de Bart. Ah, no lo recuerdo. Sí. No, sí, te digo, yo no lo recuerdo, no digo que no exista, pero no lo recuerdo. Yo creo que haría el día Osvaldo. El día Osvaldo. Pará, bueno. Ojo, pará, se puede tomar cualquier tipo de medida. Y aparte es un ministro. O sea, van a la ley, a votar la ley en el Congreso de todas las leyes que pinten. ¿Y quién va a decir que no? Son todas cosas que van a estar re piola, seguro. Uh-huh. Está buenísimo. Sí. Acá dice, Maduro adelanta la Navidad por decreto para ganar las elecciones. Bueno, eso es medio sugestivo lo que comentaron ahí, pero es cierto. Sugestivo. Sí, medio complicado. ¿A quién pondríamos en el comité de fiestas y eventos acá en Argentina? Uy, muy buena pregunta. Es buena. ¿Al alemán? A Cucho, de los auténticos. Cucho, es un comité. Cucho, sí, sí. Matías Ale, sí, Matías lo pongo. Pongo al de Cocodrilo, ¿cómo se llama? Omar Suárez. Omar Suárez lo pondría. A Bilardo. No, bueno. El Bambino Veira. Al Bambino. Uy, el Bambino sí. Todo el panel de buenos muchachos. Sí. Pues. ¿El Coco Silly entraría? No. Nah. El Diego sí. Ok. No, el Diego va a ser el Diego, invitado VIP. El Diego ese, claro. Ay, como bien, pero lo llevan a hacer presencia. Claro. Después. Alemán, tirate uno. ¿Quién llevas? El Logro Fabiani. Sí. Es como Barman lo llevaría el Logro Fabiani para las fiestas. Uh-huh. Puede ser. Por la heladera. Metamos a una mujer. Bueno, Cintia Fernández tiene que estar. Fue mamá. Sí, no importa. A mí me gustaría que esté Laura Ascurra. ¿Laura Ascurra? Discrepo, pero está todo bien. No va en el perfil de fiestas que estamos pensando. Claro, no la veo así. Pero es comité, no es que te la vas a... No, ah, okay, okay. Pero Laura Scurri. No, no, pero no por eso. Media... Yo digo, no, la veo tranqui, por eso te digo. Ah, yo creo que la... Más allá de que sea linda o no, que de hecho es pero, una linda mujer. Pero van a caer en lugares comunes y me gustaría abrirme de eso. Ok, Luisana Lopilato sin Michael Bublé. No, no, no. Coqui. ¿Coqui qué, Ramírez? Sí. No, Coqui Argento. Coqui Argento. Coqui, pero es hombre. Darío Lopilato. Claro. Es hombre, estábamos hablando de mujeres, Matías. Gladys sí. Florimonti. Por supuesto. Sí, Franchella. Sí, me divierte. Franchella, sin dudas. Sí. Pero sin el perro. Tiene un perro, no lo quiero. Mujeres. Flor de la B, ¿cómo la ven? No sé dónde. No sé. No sé en claro dónde. No, pero me parece que puede estar ahí haciendo un monólogo, quizás. Andrea Rincón. No, pues está recuperando. Mariana Ananis. Sí, pero cuando sale tiene que estar Andrea Rincón. Mariana Ananis. Y para otro target, sí. Sí. Apuntás a otro. Bueno, y Charlotte si para los demás. Bueno. Para un algo más tranqui, más, más tranqui, digo, más, comité, más la juventud. Comité. Ah, yo, no, yo entendí, comiste. Alemán, acá me pregunta un oyente, dicen que Real pagó $1,500 para que las hijas se saquen una foto con Justin Bieber. Me preguntan cuánto, si pagaste, y si es así, cuánto por una foto con Justin. No pude. ¿No pudiste? ¿Cuánto es lo máximo que pagó, Alemán? No, no sé, no sé. No pude. En cualquier cosa, no sé, una impresora 3D, una computadora. Cinco pesos. Okay. Cinco, bueno, para en un momento 5 pesos era mucho. Si tiene auto, 5 pesos cuando se compró conseguía... un auto, pagó más. Bueno, Alemán, querido, gracias por responder tanto. Perdón por tantas preguntas. Hasta la próxima columna. Nos queremos mucho. Gracias por estar en Estar de Paramatini desde ya el año pasado. Y bueno. Se la banca. Yo lo noté muy cómodo hoy. Hoy estuvo raro. Sí, estuvo raro. Trono. Me parece que se tomó muy a pecho las declaraciones del jurado. Está un mal día después de lo que pasó con Justin. Puede ser. Nosotros solo queremos que mejore y que él sea feliz, básicamente. ¿Quería decir algo de tecnología hoy? No. No, de verdad, te lo preguntamos de verdad. No, nada en especial. Tenemos 2 minutos si quieres meter una columna. No. Mi silencio. Mi silencio. Vamos a dejar 1 minuto. La anticolumna del alemán. Hoy en Estar de Paramatini vamos con el siguiente tema de la noche. Son las 21:33 minutos. Y ya se sienta la señorita Catalina Faure. Y vamos a, está bien, no la vamos a dejar a la columna. Le vamos a empezar a preguntar pelotudeces, ¿sí? Porque hoy es el programa número 200 de Estar de. Y hacemos lo que se nos canta, como los 199 programas anteriores. Pero bueno, seguimos con qué, Gaby. Con Scissor Sisters y Don't Feel Like Dancing.

para que la gente no me escuche, porque me había olvidado de que tenía que grabar algo para la radio. Le quería decir a mis buenos muchachos ahí que están, por supuesto, ni hablemos de los radioescuchas que tanto, tanto deben estar extrañándome. Tanto tiempo, ¿no? Ahí puedo escuchar, sí, las puedo escuchar. A esas mujeres que desesperadas dicen, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Que vuelva. Y acá estoy, en este último mensaje. Para esta Repara Matiné. Ese programa que tanto quiero, que tanto extraño todos los lunes. A pesar de que, bueno, claro, ahora salga a la calle y camine al lado del Sena. Y se ha derramado una lágrima. Porque después de todo soy ese muchacho romántico de senos que alguna vez habló de sus senos. Qué bonitos senos. Que tanto extraño, como por supuesto a ustedes, amigos míos, de esta Repara Matiné. Un saludo a mi muchacho Gabriel, a ese buen hombre Facundo, a ese intrépido, pero tan intrépido Matías, y a ese seco, pero cálido, Ignacio, Nacho. Los quiero a montones y prontamente estará ahí, a pesar de que en realidad no quiera estar ahí, porque claro, el Sena, las lágrimas, las mujeres que nunca voy a tener. Saludos cordiales del amanecer. Gran mensaje de Sebas Romero, que nos saluda ya desde Francia. Está regresando ahora a fin de noviembre, va a estar para los últimos programas del año seguramente con nosotros. Saludos, Sebas, gracias por el mensaje. Gracias por estar. Gracias a todos, en realidad, ya para ir despidiéndonos, tenemos que entregar, ya llega carne de cañón, pero todos los columnistas que vinieron pusieron ganas acá en este proyectito que se empezó a gestar allá por el año 2010, sí, de estar de Paramatina, allá por los comienzos del Mundial 2010, en el cual dirigía Diego Armando. Esto de venir de onda, viste, la verdad que preparar algo, viste, estar en tu casa, preparar una columna, venir y hacerla, a veces sacarla acá a los apurones y estar laburando para el programa. Que nosotros los molestemos. Sí, tal cual, acá el alemán que se la banque, Cata que se la banque, Chuchu que se la ha bancado siempre también, doctora Mina en su momento, enseñándonos a nosotros a cómo tratar a las mujeres. ¿Alguno le tuvimos respeto? A todos le tenemos respeto. No, pero alguno no nos animamos a bardear al aire. Con Nochetti no jodemos mucho. A Nochetti no jodemos tanto. Pero debe ser porque es mayor que nosotros. Porque nos psicoanaliza. Si lo llevamos, nos la devuelve con calidad. Claro. También, bueno, Jorge Nochetti también, que iba a estar presente hoy, pero no pudo. Pero gracias a todos los que acompañaron esto. Es muy lindo para nosotros saber que van a estar dando una columna, hablando, preparando. Estando acá, JP que vino también. Sí. Gracias a todos, a los que están del otro lado. Nunca sabemos si el programa es para uno, para nadie, o para 10, 15, 100. No sabemos cuántas personas nos escuchan, pero nosotros tratamos de hacerlo mejor cada programa. Tratamos de que nos extienda cuando hablamos. Tratamos de que se rían, porque si bien tiramos chistes y demás, la idea es que ustedes la pasen bien del otro lado. Todavía no logramos ninguna de las dos cosas. Sí. No. Ni que se entienda ni que se rían, pero bueno. De a poco, de a poquito, de a poquito. Es solamente 200... el cuarto año. Claro. Así que vamos por 200 más a ver si aprendemos a hacer eso. Dale. Un buen programa de radio que nunca nos salió. Gracias a todos, Facu. No, ¿qué voy a decir? Dijiste cosas tan bellas. Simplemente gracias a todos por estar, por venir siempre, por ponerle garra, incluso mucho más que yo, en muchos casos. Y nada, mirá qué cosa más linda que un tipo que viene siempre y que bueno, ahora está en Francia y el tipo te manda un mensaje de Francia. Eso es amor puro. Gracias a todos. Gabo nada, ¿no? Gabi, no, la cara de Gabo. No, lo único, Tinelli era muy malo cuando empezó también. Es verdad, me gusta. Muy bueno. Hasta el lunes que viene a las 20 horas, esto fue Estar de Paramatiné, el programa número 200. Lindo número. Esta noche hay que jugar la lotería, hay que ponerle algo ahí, la provincial, la nocturna, no sé ni cómo se juega, pero... Pero no es hasta el 40, no, el 200 se puede jugar. No, decir. No, 20. Hasta cuatro cifras se puede jugar en la quiniela. Ah, ok, no sabía. Perfecto. 0, 200. Ah. O 20. O 0, 0, 2. Okay. Viste que le juegan al revés. Sí, no, nunca entendí. Y a la fecha de nacimiento también dice. Bueno, nos despedimos, que ya llega carne de cañón. Sí, gracias a todos. www.estardeparamantiné.com, nuestra página. Tenemos las columnas. Sí, Agus, ya nos vamos, querido Agus Pompey. ¡Chau!